Hola Pepe y a la audiencia del informativo Farco. Estuvo presente en Mendoza Daniel Goyán, diputado nacional y ex ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. En la charla que tuvimos con él, nos explica su visita a la provincia por el debate sobre la problemática que hay en las obras sociales y el sistema de salud nacional. También le preguntamos sobre la experiencia que tuvo como ex ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires en pandemia y cómo los medios de comunicación monopólicos no ayudaron en nada, solo para desinformar y generar temor en el pueblo. Tenemos la palabra del diputado nacional Daniel Goyán. ¿Cómo se pueden ir resolviendo a partir de, por empezar, un paquete de leyes que estamos planificando en el Congreso de la Nación para poder dar respuesta a todos esos problemas que tiene nuestro sistema de salud? ¿Cómo podemos poner a lo que es las prestaciones del Estado y las prestaciones de las obras sociales nacionales y provinciales y al PAMI, que son casi el 90% de los afiliados del país, pertenecen a esas estructuras de cuidado de la salud? ¿Cómo los podemos poner en un funcionamiento que les dé mejores servicios de salud a todos los habitantes, independientemente de la obra social que tengan o si que tienen o no obra social? Dentro de la desgracia que produce una pandemia, logramos salvar quizá 250.000 vidas. Jugaron mal, no ayudaron en nada los medios masivos. Después de un mes de tregua, que más o menos dijeron, bueno, tenemos que hacer fuerza entre todos, en su etapa ustedes recordarán, luego metieron a la política en el medio y metieron a la política a favor de la oposición argentina. Y tanto la oposición argentina como los medios masivos de comunicación no ayudaron en nada, generaron miedo, generaron temores, generaron dudas, generaron discordia, todo fue negativo, lo cual además no solo no ayudó a mejorar aún más todo lo que se hizo por la pandemia, sino que enfermó a mucha gente. Informó Pedro Romo, Radio Comunitaria Algarrobal y Sindicato Ladrillero Mendoza para Farco.